agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti, a Dios. Solo a ti, y si algo puedo.